Domingo de la 22ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 8, 14 al 15, 21 al 23. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Los judíos en la época de Cristo, e incluso antes, además de la ley escrita que Dios entregó a Moisés, llamada Torá, tenían una serie de leyes no escritas, sino transmitidas de generación en generación por vía oral. Se llamaba Mishnah. Ellos decían que Dios también había hablado, solo que eso nos había quedado consignado por escrito. Y entonces los rabinos exponían estas leyes, preceptos, no escritos, sino dados a conocer y transmitidos por vía oral. Parte de estos preceptos no escritos eran preceptos que no venían de Dios, como dice el Evangelio de hoy, sino que habían sido añadidos o agregados humanos, y que con el tiempo fueron adquiriendo estos preceptos humanos más importancia que la propia ley de Dios, que la propia Torá, que los propios mandamientos. Por ejemplo, preceptos no humanos, pero que estos escribas y fariseos, preceptos humanos, pero que estos escribas y fariseos decían que eran preceptos divinos por una mala interpretación o una falsificación de la religión, eran estos preceptos relacionados con el lavado exterior, el lavado de las manos, las abluciones cuando llegaban del mercado, el lavado de la vajilla, los platos, el lavado de las camas incluso. Bien, cuando los escribas y fariseos ven que Cristo no le da importancia a esa purificación, a ese lavado exterior, ni él ni los apóstoles lo critican. Y Cristo responde con un pasaje del profeta Isaías, el cual dice que son hipócritas estos hombres porque honran con los labios a Dios. Es decir, manifiestan una pureza exterior por los labios o por la palabra, pero tienen el corazón corrompido. Por dentro están llenos de podredumbre, como también dirá el Evangelio. Y por eso la hipocresía, porque la hipocresía es una doblez deliberada y concienzuda. Y Cristo les dice entonces que no hay que estar tan pendientes o tan atentos a este tipo de preceptos. Primero, porque no vienen de Dios, son inventos de hombres. Y segundo, porque son muy superficiales, muy exteriores. La religión no pasa por el lavarse las manos, o lavar la vajilla, o las camas. Como tampoco le dirá Cristo en otro evangelio, la religión no pasa por prácticas tan exteriores como el uso de las filacterias o la longitud del fleco de los mantos. Todas prácticas, fíjense ustedes, que por ser exteriores, tan exteriores, tienen como principal finalidad el que los demás noten, perciban estas prácticas. En cambio, Cristo dice que no, que es al revés, que la religión pura pasa por el interior o por el corazón del hombre. Porque es del corazón del hombre donde salen las impurezas y no del exterior. Con lo cual, hay que purificar el interior. Porque del corazón salen las malas intenciones, las deshonestidades, la doblez, los prejuicios, los pensamientos malos hacia los demás, los pensamientos impuros, la lujuria. Es del interior, del corazón, del alma. Y es ahí donde hay que purificar. Y es ahí donde hay que centrar la vida de la fe o la religión. Ahí. No en el afuera. Pero claro, estas personas, como no experimentaban el amor de Dios, porque no querían a Dios, porque no lo amaban, aunque dijesen que sí, ¿qué les quedaba? Entonces, les quedaba el recurso de la aceptación social, buscar el cariño humano, buscar la alabanza de los hombres. Y Cristo les dirá que por buscar alabanza de los hombres, lo que hoy diríamos aceptación social, lo que hoy diríamos quedar bien con la opinión pública o con nuestros círculos sociales, quedaban exentos, excluidos del amor de Dios. Porque lo principal a buscar tiene que ser siempre el amor del Padre, el amor de Dios, que lo llena todo. Cuando empezamos a buscar ante todo, el amor social o el reconocimiento social o la aceptación de los demás, es cuando empezamos a incumplir con los mandamientos, es cuando empezamos a dejar de rezar de manera correcta, es cuando desviamos la mirada del Padre hacia los demás. Y esa aceptación social depende, ya en la época de Cristo, incluso en nuestros días también, de la imagen que nosotros podamos presentar a los demás. En nuestra época también tenemos que decir que es una época donde se le da mucho culto, mucha importancia a lo exterior, al cuerpo, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se desviven por mostrarse físicamente, corporalmente atractivos, agradables, para generar aceptación social? Un culto al cuerpo, un culto al físico. Claro, como falta la vida interior, ¿qué queda? Y queda lo que se ve. Queda el cuerpo, queda solamente eso. El cuerpo que quiero que otros consuman para que haciéndolo me acepten, me reconozcan. Por supuesto que el cuerpo hay que cuidarlo, eso es verdad, porque es templo del Espíritu Santo, el cuerpo. Pero más hay que cuidar el alma, la vida espiritual, este corazón del cual Cristo habla hoy, la conciencia, eso merece un mayor cuidado. Y ese cuidado lo logramos cuando reconocemos esa podredumbre nuestra interior y cuando, además de reconocerla, la confesamos, la admitimos, la confesamos, en especial en el sacramento de la confesión. Porque es ahí donde Dios, de manera muy especial, lava, purifica, redime de todas estas inmundicias que proceden del corazón del hombre. Con lo cual hay que pedirle al Señor que nos libere de esta tentación, de este peligro, de la búsqueda afanosa de reconocimiento social y aceptación social. Que no caigamos en darle culto al cuerpo, darle culto al físico, en esta cultura de la imagen, de la foto. Fíjense ustedes cómo muchas personas necesitan constantemente de fotos, de selfies, para mostrarse, para darse a conocer, y haciéndolo recibir como respuesta muchas aceptaciones, en muchos casos. No es que sacarse una foto sea malo, ¿no? O sacarse una selfie sea una cosa mala. Justamente porque como es algo exterior y eso no es lo que mancha el corazón del hombre, lo que lo mancha es la intención con la cual yo me la saco, la intención con la cual yo publico, doy publicidad a mi persona, a mi exterioridad, esa intención que es la que procede del corazón del hombre y no la foto como tal, ¿no? Que no deja de ser una imagen. Pero muchas personas revelan en esa publicación, revelan un deseo de aceptación social por esa falta de experiencia con el amor de Dios que todo lo llena, que todo lo llena. Con lo cual pidamos al Señor esta gracia, no quedar atrapados en esta cultura de la apariencia, de la imagen, del exterior, de la apariencia. Más importante que parecer es ser. No es tan importante, no es para nada importante el parecer que soy una persona honesta y que los demás así lo consideren, si no soy realmente honesto. No es importante el parecer que soy una persona que no miente cuando en realidad miento. Y Dios sabe que miento. ¿Se dan cuenta? No es importante que los demás piensen que o crean que soy una persona, no sé, simpática o que tiene muchos amigos, cuando en realidad no es así. No es importante que las personas crean que soy una persona religiosa, orante, pura, cuando en realidad no es así, teniendo en cuenta el interior y la conciencia. No es importante que los demás piensen que o crean que, a través de lo que ven exteriormente, piensen que soy una persona joven, cuando en realidad no lo soy. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? La apariencia, el aparentar. Bueno, que el Señor nos libre de esta cultura de la apariencia que nos hace tan superficiales y que hace que no cuidemos la vida interior, que es lo más importante. Por supuesto que también el Evangelio nos pide, nos exige conductas exteriores, prácticas exteriores y visibles. Eso es verdad, sí. Pero aquí dos cosas, dos aclaraciones. Primero, que esas prácticas deben proceder de un interior purificado, de un corazón redimido, porque Dios quiere salvarme a mí. A Dios, más que lo que yo pueda hacer de beneficencia por los demás, Dios quiere salvarme primeramente a mí. ¿De qué sirve que yo haga actos de ayuda, solidaridad, si tengo toda esa podredumbre dentro? Si no pido perdón, si no me confieso, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve sin la gracia de Dios, sin su amor, hacer obras exteriores, aunque sean buenas? ¿De qué sirve? Quizás podrán servir para aumentar mi vanagloria. Mi vanagloria. Es decir, vean, fíjense lo bueno que soy, cómo ayudo. Fíjense lo bueno que soy, cuán solidario soy. Sí, los demás podrán consumir eso, pero Dios sabe qué hay dentro tuyo. Y Dios sabe cómo está tu corazón. Y Dios sabe si vos estás rechazando la gracia o no te querés convertir. Dios lo sabe, aunque hagas obras de solidaridad. Y después también las obras exteriores que el cristianismo pide o propone son las obras de caridad, las obras de misericordia, ¿no? Que nada tienen que ver con este lavado de las manos, de las camas, de la vajilla, u otras prácticas tan superficiales que condenan el Evangelio. Y una última consideración. En la actualidad se le da mucha importancia a algo que, si bien es importante, es secundario con respecto a la vida espiritual. Y es el cuidado, no solamente del cuerpo, del físico, lo cual está muy presente también hoy, pero también el cuidado de algo exterior a nosotros, que es el cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente. Incluso hasta se llegan a condenar comidas, por ejemplo el consumo de carne, el consumo de animales, lo cual está muy mal porque, por lo que dice el Evangelio, no es lo que viene de afuera lo que mancha al hombre, lo que lo hace impuro. No es tal o cual comida, tal o cual carne, la que mancha o hace malo al hombre. Todo eso que viene de afuera en sí mismo es bueno, porque todo fue creado por Dios. Es más bien la intención con la cual consumimos lo que consumimos. Y en consecuencia no podemos, si somos cristianos, católicos, no podemos condenar algún tipo de comida considerándola mala o impura, no. Salvo que, bueno, no debamos comerla por un tema de salud, por prescripción médica. De lo contrario, no. Y muchas personas, por esa purificación exterior, evitan consumir carne, por ejemplo. No por un tema de salud, sino por una suerte de ritual cuasi religioso. Y en cuanto al medio ambiente, por supuesto que hay que cuidarlo, porque es la casa de todos, el mundo, el planeta. Pero de vuelta, ¿de qué sirve cuidar el medio ambiente, hacer toda una serie de prácticas o de promoción del cuidado del ecosistema, del medio ambiente, si por dentro soy mentiroso, ladrón, avaro, lujurioso, amante de los placeres sexuales, si por dentro soy crítico, si rechazo a Cristo en mi vida, si juzgo constantemente a los demás, si no soy misericordioso, ¿de qué sirve todo eso? Cristo ha venido a salvarme a mí, a salvar a cada uno de nosotros, en primera instancia, en primer lugar, y no tanto a salvar al planeta o al ecosistema. Que repito, si bien hay que cuidarlo, no hay que destruirlo, más importante es cuidar o no destruir la propia vida espiritual, matando la fe en nosotros, matando la vida de la gracia. Bueno, ¿ven? Otra manera bastante actual de ser exterior, de ser superficial. Pidamos al Señor que nos libere de todo esto, que podamos crecer en la fe, en la santidad, en el cuidado de esa vida interior, para desde ahí, a partir de ahí, poder hacer obras de misericordia, obras de amor, en relación con Dios y con los demás. Dios los bendiga.